Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast. Volvemos otra semana más con el quinto programa Express esta temporada. Somos los justitos y tampoco ha habido mucho contenido esta semana, pero estamos aquí de vuelta y estoy encantado de estar de vuelta con mis compañeros. Primero con el señor Ricky Knight. Buenas noches, Ricky Knight. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y con el señor Cronos. ¿Cómo estamos, Cronos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ya te veo menos Papá Noel, así me gusta. Pues nada, vamos a piñón, como ya sabéis. ¿Y cuál ha sido la noticia de esta semana? ¿O la que hemos sido unas cosas más importantes? Bueno, pues que Reino Unido ha dado, bueno, no ha dado su aprobación para la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Y para comenzar con esta noticia, y como hacemos muchas veces en Indie Podcast, que es con una noticia express, la noticia de la noticia, que yo es por los loles, ¿eh? Ojo al titular, ¿eh? La CMA, que es la reguladora de Reino Unido, dice: Nintendo Switch no es técnicamente capaz de mover Call of Duty. Oye, han llegado a una conclusión de aplaudir, yo creo, ¿eh? Bravo. Bueno, es uno de los motivos por decir, oye, que realmente no hay riesgo, porque por mucho que se comprometa Microsoft, Call of Duty en Switch no iba a salir. Bueno, era por los loles. Ricky, coméntanos, porque esto se puede enquistar, se puede alargar y puede ser un peñazo, ¿no? Esto de este proceso. Hombre, este es un proceso, yo creo que largo, tedioso, quizás más largo de lo que Microsoft le gustaría. De hecho, querría acabarlo en mayo de este año. No sé si lo podrá conseguir o no. Falta todavía por dar su visto bueno tanto Estados Unidos como Europa. Y bueno, esto es una... Bueno, por lo que había comentado el Reino Unido, me parece... dos justificaciones un tanto ridículas. La primera con la de la Switch, que no puede mover el Call of Duty. Hasta donde yo sé, tampoco puede mover el Resident Evil Village. Y mire, lo hace a través de la nube. Oh, sorpresa de la vida, ¿vale? O sea, me parece algo una pataleta de Sony. Que le habrá dicho di esto y demás, y le habrá comprado, le habrá dicho algo, cualquier historia. Y luego por otro lado, la de que el poder de la nube va a desestabilizar el mercado. Sí, sobre todo porque en la nube yo creo que cualquier empresa puede entrar, puede desarrollar su poderosa nube y marcar territorio de algo que prácticamente nadie lo usa. O sea, muy bien UK, porque sabe leer el mercado y no atender a la, vamos a decir, a las pataletas del CEO de Sony, que es lo que creo que ha hecho. A ver, ya de entrada, por ejemplo, sorprende que el primer sitio donde se aprobó, donde ya se aprobó, es Japón, donde con los protectores que son los japoneses, con sus propias industrias, no hayan dado problema, hayan dicho no, sino claro, es que no es competencia Microsoft para Sony. Igual ni sabían Micro quién, que compra. Micro qué. Exacto. Han dicho, ¿quiénes son estos? Entonces, claro, si en Japón, que tienen que proteger a su propia compañía, lo han dado por hecho, está claro. A ver, desde fuera, ciertamente existe el riesgo de que Microsoft se vuelva un gigante muy grande, pero es que Sony ya lo es en videojuegos. Entonces, bueno, yo realmente creo que es una operación que le podría meter mucha caña a Sony, y al final Sony con esa estrategia también, luego, ¿qué va a hacer? ¿Intentar vetar a Tencent para que no empiece a maximizarse aún más de lo que ya va haciendo por todas partes? Es que no sé. Bueno, Alex, ¿tú cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con ustedes en la parte de que se puede hacer cansino y se está haciendo demasiado largo para Microsoft, con la salvedad que yo diría que ya es cansino y ya se está haciendo largo para todos. La verdad que la noticia ya me aburre la idea y venía, porque aparte cada titular va acompañado de algo en el medio de la noticia que da vergüenza ajena. Es decir, a ver, pero es que esta gente, en serio, el argumento de Sony va a ser es que si nos sacan el Duty no podemos competir. En serio, el argumento de Microsoft va a ser: nosotros no tenemos ningún juego bueno, por eso necesitamos el Duty. En serio, van a decir: nos comprometimos a 10 años en la Switch. ¿Cuánto? Todos sabemos que hay un pequeño paréntesis tirando de la nube, porque si no, no hay manera. Y que no sé cuánta gente en Switch, teniendo la posibilidad, jugaría el Duty, la verdad. No sé, son... Las noticias se hacen como muy aburridas y muy repetitivas de esto. Yo espero que se acabe pronto, porque la verdad es eso. Da vergüenza que no, digamos, pasó ya la parte de primero como de ilusión de ahí, si viene la compra, luego un poco las risas y los memes de que si juicio, que si no juicio, pero ahora llegamos a un punto un poco lamentable, la verdad. Ricky, tú la. O sea, si Microsoft adquiriera este conglomerado de Blizzard King. O sea, ¿realmente crees que no habría competencia, que Sony no podría competir, que se generaría algo demasiado grande que podría desestabilizar el mercado? Hombre, algo grande que desestabilizar el mercado. Yo, hombre, para eso habría que hacer un estudio más en profundidad, cosa que no he hecho ni creo que vaya a ser en mi vida. ¿Vale? Pero, hombre, es un buen golpe. ¿Por qué? Porque al final habría que... Es que esto, sin datos, es un poco... Te van a lanzar una moneda al aire, básicamente. Porque habría que ver qué cantidad de usuarios hay de PlayStation que juegan al Call of Duty, por ejemplo. Solo al Call of Duty, ¿vale? Al igual que solo hay jugadores de FIFA, por ponerte otro ejemplo. ¿Vale? Sería el primer dato a tú tener en cuenta. Y decir, a partir de ahí... ya valorarías el impacto económico que le tendría a Sony. Es verdad que Microsoft le está tendiendo una mano y le está diciendo, hey, durante 8 o 10 años vas a tener Call of Duty. O sea, que tú tranquilo, ¿por qué? Porque a Microsoft le interesa que haya Call of Duty en Sony. ¿Por qué? Porque se va a ingresar todo lo que se venda por el Warzone. Entonces, perdón, un paréntesis. Recordar, Minecraft es el juego más vendido del mundo, es de Microsoft y está en todas las plataformas. Sí, pero una cosa es, volvemos a lo mismo, Minecraft o lo que quieran hacer, que a lo mejor salga el día de mañana un juego que ya estaba, cuando lo compró Microsoft, ya estaba muy estandarizado, muy extendido, muy normalizado. Extendido, sí, sí. Exacto, correcto. Pues como con los Duty. Sí, pero la medida no es la misma, porque volvemos a lo mismo, ¿cuántos jugadores solo juegan a Minecraft? No lo sabemos. Claro, entonces claro, al final... Aparte hay otra salvedad también, Minecraft se compra una vez... y es el mismo puto juego que se viene actualizando hace 13 años. Sí, pero el Call of Duty es todos los años, cada dos años, ¡pum! Entrega nueva. Pero Call of Duty no tiene que comprarlo, Alexis. O sea, directamente no tienes por qué comprarlo. ¿Por qué? Porque la gente, ¿dónde está el mercado del Duty ahora? En el Warzone, que es donde dieron con la clave. Y imagínate dónde está el pastel de Activision, bueno, aparte de King, que es con el tema móviles y demás, que ahí hay un buen pastel también, que por eso lo compra Microsoft, no solamente el mayor pastel. Efectivamente, el mayor pastel. Luego tienes el de Call of Duty. Entonces, claro, al final de ahí, si tú imagínate que un 5% de las ventas de... Experimento, que sea un 5% de las ventas de una PlayStation 4, que creo que llevan 120 millones, ¿no? Más o menos creo que salió el dato la otra vez. 120 millones por 0,04 son unos 5 millones de consolas que dejarían de vender, por ejemplo. Y suma eso, que yo siempre lo he dicho. Multiplica por el precio que está de venta, que son 500 pavos, pues 5 millones por 500 euros, pues son 500 mil millones, si no me fallan las matemáticas, si a bote pronto que deja de ingresar Sony. A ver, claro. Ricky, suma eso, que toda esa gente, Call of Duty es un motivo de tener PlayStation Plus o PlayStation Now, o como se diga. Bueno, independientemente, no sé si el Duty también hace falta o no hace falta. Es que con el Warzone no lo sé, pero hasta hace poco era un motivo también de ingreso, porque te compras la consola y esa gente pagaba para jugar online. Sí, por eso yo no sé ahora mismo en qué punto está, sé que el Fortnite, por ejemplo, que es otro melocotón en dulce que juega mucha gente, pues... Sí, no te hace falta ya nada. No hace falta gol, no sé si con los free to play hacía falta o no, ¿vale? Vamos a entender que en el caso del Duty tampoco hace falta. Y claro, entonces a partir de ahí pues tienes toda la parafernalia montada. Es que eso, al final son datos que solamente tiene Sony, que no sé si los habrá dado o no. O los usuarios, que yo creo que sí, porque al final tendrán los datos de todos los usuarios y habrán dicho, uy, ¿esto es tocho o no? O a lo mejor lo engrandecen más de lo que es. Y lo que va a hacer es que Microsoft tenga más ingresos y pueda repercutir todos esos beneficios. En mejorar sus estudios, más IP, más tochas y demás. Digamos que sería la otra contrapartida, que Microsoft ingresara todavía más dinero en la delegación de videojuegos y que a partir de ahí pues pudiera generar más valor añadido a sus IP y a su equipo, vamos. No, eso seguro. Mi pregunta era más si esto realmente, o sea, perjudicar a Sony va a perjudicarla, por supuesto, pero no es nada contra lo que Sony no pueda competir ni tenga herramientas ni algo terrible. Y claro, más si le dan... Claro, lo que pasa es que no se hace un juego... Es que es muy complicado llegar a hacer un juego de servicio que funcione. ¿Cuántas compañías lo han intentado? ¿Cuántos juegos lo han intentado? ¿Cuántos se han quedado? En la historia se han quedado conocidos. Mira, hasta el Apex, que tiene su gente que sigue ahí dándole caña, ¿Vale? Te lo voy a contar como el más menor. Juegos como servicio que son grandes a nivel, te digo tres, FIFA, Fortnite y Call of Duty. Son los tres referentes tochos en juegos de servicio. Pon el Minecraft, venga, va a juego como servicio, que te añade más. Pero no sé si tendrá micropagos o no. Eso es lo que desconozco, creo que no tiene. No, no, que muevan mucho dinero también micropagos y demás. Pero pasa que son, ya son exclusivos de PC, que son el LoL, el Dota, el CSGO. Y no, pero Valorant también está en consoles. Valorant también mueve sí, el Overwatch no sé tanto. Pero sí, hoy por hoy son los menos. Totalmente, es lo que dice Ricky, digamos. Hubo un boom muy grande de juegos como servicio y llegó un punto en el que el mercado se está autorregulando, que casi cualquiera que saca un juego de servicio fracasa porque está llegando 5 años tarde a la tendencia. Entonces, sí, no, y es en lo que Sony es mala, es en lo que ellos no tienen juegos de ese estilo. Pues no que llegan tarde o mal, Alexis, sino que simplemente se quieren apuntar a la moda y cogiendo un juego que saben perfectamente que funcionaría muy bien sin darle servicio, como puede haber sido el Marvel Avenger. Quiero cobrar, quiero ganar más, le meto servicio y lo que haces es te lo cargas. Y al final, no, es que el juego no funcionó. ¿Por qué? Porque lo has cagado tú, porque te has sido avaricioso de mierda y no has querido hacer las cosas como deberías. Y lo mismo pasó con el Babylon Falls, un juego que no hacía falta hacer de servicio. Lo hacemos de servicio porque Square Enix, otra vez más, me quiero hacer de oro. Y no sé cómo hacer las cosas bien, las hago mal y jodo los juegos. Mira, perdón, nos comenta Soy Demonic en el chat, muy buena Soy Demonic, que el Minecraft tiene micropagos en consola. Vale, pues mira, pues súmalo más a eso, porque al final tienes un parque extenso de jugadores y te van a comprar cualquier gilipollada, que es lo que acaba pasando con esos juegos. Y que al final también uno lo ve, muchas veces si le dedicas muchas horas a un juego, diciendo, bueno, como no he comprado nada, pues me gasto 10 euritos aquí, 5 euritos en estos 10 y al final pues va sumando, y si él lo hace de forma controlada, bien, si no, te vas a dejar la vida misma ahí. Claro, yo tengo un compañero de trabajo que tiene cientos, pero cientos de euros gastados entre mierdas para el WoW y mierdas para el League of Legends, cientos de euros, así, de eso, de que cada tanto estaba y decía, uf, llevo mucho tiempo jugando y la verdad que tal, con todo este tiempo me podría haber jugado un juego que sale de 60 pavos, vale, voy a meterle 60 pavos porque me quiero claro. comprar esto, y en el, no sé en el WoW, pero en el LoL, son solamente cosas estéticas, sí. Una vez que uno jugando puede desbloquear todo lo que hay en el juego a nivel jugable, todo lo que es pagar para que se vean los árboles distintos y esas cosas. Bueno, pero al final es lo que tú dices, la pregunta luego te la hago yo a ti, ¿cuántos euros te has gastado tú en juegos a lo largo de un año? Pues va a ser muy parecido, similar a lo que el otro chico, tu colega, lo estaba haciendo con el LOL y demás, ¿sabes? Sí, pero para mí, volviendo al tema de lo que se queja Sony y de lo que vemos las noticias, que son muy cansinas, brevemente ha salido ya antes. Yo, o sea, no entiendo la queja que venga porque, hostia, Call of Duty. Es que para mí Call of Duty es lo de menos. O sea, sí que es cierto que yo creo que Sony tiene herramientas de sobras para competir ahora mismo con Microsoft, pero si Microsoft hace esta adquisición, va a coger una relevancia que podrían poner en muchos aprietos a Sony en un futuro. Pero ¿por qué? O sea, para mí lo de Call of Duty es lo de menos realmente. O sea, estamos hablando de lo que hemos dicho muchas veces. Se está comprando aquí a Blizzard, a Activision y a King. Y aquí es donde viene la cosa. O sea, lo que puede pasar a facturar Microsoft gracias a King es una salvajada y eso no sale en ninguna parte, como si no fuera claro, pero relevante. Porque a Sony no le interesa. O sea, Sony es irrelevante en el mercado mobile. Sí, pero la cuestión es que si Microsoft consigue más dinero, mucho más, ellos luego pueden invertirlo en diversificar en lo que quieran. Y ahí sí que claro. Es donde le puede meter problema a Sony en comprar más estudios, desarrollar juegos, meter más presupuesto. Es o le puede justificar incluso el mejorar sus sistemas cloud y otras cosas con las que podría competir y ponerle a Sony muy complicado. Entonces yo veo mucha queja por ahí. Cuando el mercado más grande es el móvil, tiene la compañía más importante en el mercado móvil o la va a comprar, eso es lo que realmente le puede dar una potencia a nivel de videojuegos bestial a Microsoft y darle una capacidad económica bestial en ese sector. Claro, pero eso, al final es como te digo, hay dos sectores diferenciados. Estamos hablando de consolas. Es una segmentación al final de mercado. Se segmentan consolas, PC y móviles. Pueden convivir los tres tranquilamente en un ecosistema o tú te puedes delimitar a cuál me gusta más. Y claro, luego al final es como todo. Quien más ingresa, más luego repercute. Bueno, no siempre es así. Que el que más ingrese más revierte en su desarrollo para sacar cosas mejores y demás, porque para eso Nintendo es lo mejor, que lleva vendiendo una consola como es la Wii en tres generaciones, con Wii U y con Switch a nivel gráfico y demás. O sea, le ha sacado un rendimiento tremendo a esa consola de hace ya 15 años. Ahora es portátil y demás, y con muy poco te sacan mucho dinero y no me lo gasto en nada. Sí, señor, gracias Nintendo por ver otro punto de vista aquí al mercado. Y la gente sigue comprando a Nintendo. Eso que Nintendo es el mal, no lo olviden, lo dijo un cura. Nintendo es el mal. El Nintendo. ¿El Nintendo o los Nintendos? Y Ricky, solamente voy a discrepar. La Wii U y la Wii no son lo mismo, pero la Switch y la Wii U sí. Sí, bueno, a ver, la Wii U era una mierda y ya está, y la Wii volaba, sí, sí, sí. Y la Switch pues estaba bien. Bueno, la Wii fue el principio del fin, pero... Pero en fin, mira, ya que hemos comentado... Bueno, ¿alguna cosilla más que queráis comentar, Alexis? Lo último que he dicho. No sé si lo veis igual también, de que realmente... Yo creo que... hasta cierto punto entiendo el por qué uno no querría que su competidor esté ahí. Esté ganando poder y ganando tamaño. Pero es que no veo a Sony teniendo que entrar en ese juego. No veo realmente... una necesidad, veo el por qué lo hace o veo que es algo que le beneficia, digamos, que Microsoft no lo tenga, pero no le veo la necesidad de que Microsoft lo tenga, y creo que se está atacando por parte de, al menos de los abogados Sony, como si fuese una necesidad cuando no lo es. Lo hemos dicho varias veces aquí en el programa también, con la compra de Bungie, más que nunca Sony puede decir, bueno, durante los próximos 6 años que tengo garantizado, o 10 años, no me acuerdo porque fue una barbaridad, que tengo garantizado Duty, voy a poner esta gente. Que más así que en 5 años no te pueden llegar a sacar el próximo Destiny, el próximo petardazo y hacerlo exclusivo y demás. De todas formas, Alexis, con el tema de Bungie, creo que están habiendo bastantes fugas también de sus miembros. Creo que leí una noticia también que uno o dos tíos se habían ido y no eran los primeros que se iban. Entonces, si compras un estudio y luego la gente se te pira, al final tienes el nombre, no tienes el talento. Y eso también es importante. En muchos casos, yo creo que es más... Vende el nombre, pero yo creo que es más importante retener el talento que dentro de sus estudios. Porque si al final te saca un juego, la gente pica, ¡uy, qué mierda! La segunda ya he visto que me esté doblada, ya voy un poquito más con calma a la hora de comprar un título de esa compañía si te han hecho alguna pirula. Hoy justo venía escuchando que Sony compró otro estudio, un estudio que todavía no ha sacado ni un juego, pero que son veteranos de la industria, entonces lo ha comprado, y porque está comprando el talento, que muchas veces lo que se hacen dicen que es eso, digamos, que el precio va por el talento que tiene. Sí, bueno, a veces los estudios mantienen un know-how interno que también tiene un valor, aunque se vayan allá. Una cierta rotación, pero sí. Pues nada, antes de cerrar, simplemente comentar que tenemos aquí en el chat de Soy de Muni, que también nos dice que en Valorant se quejaron hace poco la comunidad por una skin de 100 euros el pack. Y dice, yo creo que esa competencia solo se ve entre Microsoft y Sony porque Nintendo está en un cumpleaños total. Que se pone sus precios que sale de la hostia. Sí, bueno, lo que ya comentaba Ricky, sí. Bueno, es que es eso, Nintendo han sido muy inteligentes de marcarse aparte. Pero bueno, vamos a seguir con el Express, y para hilarlo y acabar de conjuntarlo, una cosilla que quería saber vuestra opinión también. Una noticia que ya tiene una semana, pero fue que la mítica Robio ha sido comprada por Sega. O sea, ¿qué os parece? Porque ahora mismo... yo creo que en Sega corren el riesgo de que vaya a ser más conocida Sega por tener a los Angry Birds que no por Sonic, porque yo creo que hay más gente joven que tiene más valoración de los Angry Birds que de Sonic. Pero bueno, nada, eso es una broma. Pero bueno, me parece una compra sorprendente, interesante, y que, hostia, pues puede posicionar bien a Sega para que se metan en el mercado móvil, no sé cómo lo veis. A mí me sonó como un viejo, un abuelo que le va a comprar videojuegos al nieto y que no tiene la más putísima idea de cuál es el videojuego, y el viejo se acuerda, ah... me acuerdo, en mi época estaba muy bien el Ice Climber, y va y le pide algo parecido a esquimales con mazo, le dan un puto Kirby que tiene el ataque ese con el mazo, y se lo lleva cuando el hijo, el nieto jugaba Call of Duty. Me parece muy parecido, digamos, como que Robio, sabemos que es una compañía que en su momento la petó muchísimo, porque Angry Birds fue de la revolución y de la explosión de los videojuegos en móviles. Los smartphones, que... básicamente. Los smartphones. Claro. O sea, petaron el iPhone, entre por dos juegos. Claro. O sea, la cara gaming del iPhone entró por Plants vs. Zombies y por Angry Birds. Fueron dos petardazos. Que y luego por el Candy Crush. Esos son dos, claro, tres sí. juegos. Que fueron todos súper importantes. Franquicias que en su momento valían realmente cualquier cantidad, porque todo el mundo quería eso, pero es que después del primer juego Angry Birds no han hecho nada relevante. Siguieron haciendo 40, no, han hecho muchísimos juegos, pero todos muy mal, o todos poco inspirados, o hacían exactamente el mismo juego, o hacían un fracaso absoluto de juego. Entonces hay una importancia ahí en esa marca, hay un nombre dentro de la industria móvil, pero no son actualmente lo que le están petando. No es que salieron a comprar a no sé, a, quieren hacer indies y salieron a comprar a Chucklefish, o que, no sé, están buscando algún estudio que esté relevante o que esté en el momento. No están buscando King, están buscando a obvio, que no está en su época ahora, pero quizás como lo que hablábamos recién. Hay talento ahí seguramente que vale esa compra. Estaba por 700 millones, 800 millones, algo así fue la compra. El número a mí me pareció una barbaridad. No sé el valor exacto. 706 millones. 706. Me pareció una barbaridad, pero claro, al final no nos olvidemos de que las compras de Microsoft van en miles de millones, entonces está bien. No, hombre, ahí yo creo que mucho dinero. Espera, que nos pregunta sobre el demonio que es mucho dinero. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que vale la IP de Angry Birds, que ahora mismo no lo tengo a mano, pero que es una IP que más genera en merchandising, que es donde ha sacado más dinero Robio, pues ahí tiene mucho valor. Y luego, como esa compañía que ya tienen todo por la mano para el desarrollo móvil, que puede ser la plataforma de meter sus licencias a teléfonos móviles, realmente es una compañía que está muy bien establecida, entonces... Sí que tiene sentido que tenga ese valor. Di, Ricky, perdona. Hombre, que yo creo que al final el valor que tiene Robio es lo que genera de ingresos también por micropago, a fin de cuentas. Si quieres a lo mejor el Angry Birds sin anuncios, pues te lo tienes que pillar por un euro y pico, dos euros, lo que sea. Al final Sega habrá dicho cuántos ingresan estos de esta manera. Con micropagos, vale, nos merece la pena. Sí, efectivamente, pues vamos a comprarla. Y lo que comentaba antes de que los juegos ya no de esta compañía no han sido éxito, es que claro, tú enfrentarte de repente a un mega éxito mundial como fue Angry Birds, y a lo mejor pudo ser la continuación Angry Birds 2 o lo que fuera, hasta que estén en el chicle ya la gente puede dejar un poquito de jugar a este juego, si es que lo ha dejado de jugar, es muy complicado llegar y volver a hacer otro cotonazo que sea brutal y demás, y es muy difícil llegar a eso y mantener ese estándar de calidad suprema, porque eso es algo que pasa a las compañías una o dos veces a lo largo de su vida, y si tienen esa suerte de que les ocurra, a esta gente le ocurrió en su momento, lo petaron. Pero bueno, puede ser un apoyo también hacia Sega, hacia el desarrollo de a lo mejor algunas IPs que tengan ahí para meterlas en móviles, porque Sega no ha dejado de sacar sus Sonic, sus juegos de Mega Drive los tienes en los diferentes stores, Virtua Tennis, Crazy Taxi, no sé, muchas de sus IPs conocidas están ahí, y no sé si a lo mejor quieren llevar alguna que otra más o que les orienten. No sé si será un apoyo de eso, ¿no? No sé exactamente qué es lo que está pensando Sega, o qué valor le va a dar a Robio en el mercado de los videojuegos la adquisición de Sega. No sé por dónde la van a orientar, sinceramente. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Una orientación de cómo adaptar sus franquicias. En vez de simplemente sacar ports, cómo adaptar y hacer un Sonic para móviles, por decirlo de una manera, ¿sabes? Ellos ya lo tienen mucho más por la mano, tienen los estudios, todos los inputs, los menús, cómo meter los micropagos, cómo... O sea, es un muy buen asesor para Sega para hacer eso. Vaya, yo es que no, si no le veo sentido a la compra, la verdad. Bueno, señores, ¿algo más que añadir? ¿O pasamos a la última noticia? Que Sega es más conocida ahora por Yakuza que por Sonic. Por ejemplo. Vale, pues nos vamos a la última noticia, que viene a raíz de, pues... unas noticias y una encuesta que hemos lanzado en nuestro Telegram, que aprovecharemos para comentarla, a raíz de la noticia de que, bueno, se ha publicado hace nada, se ha anunciado la Ayeno 2S, que es una nueva consola portátil barra PC, que quiere competir con la Steam Deck, otra consola que también lleva una APU AMD, como todas estas que se están lanzando, como la Steam Deck, como una de Asus que se va a anunciar Bueno, se tiene que anunciar oficialmente el precio cuando escuchéis el programa, ya se habrá lanzado, pero que es a principios de mayo. Pero bueno, llevamos viendo justo antes de la Steam Deck, ya llevamos viendo un año, año y medio en el que veíamos esta misma compañía y algunas otras compañías más consolas PCs de este estilo, que son consolas portátiles. Bueno, gracias sobre todo a las últimas ya litografías con suficiencia, pues ya ha sido posible desarrollar APUs con suficiente eficiencia como para tener estas capacidades. Al final tenemos un PC. La Steam Deck, bueno, tiene su OS de Linux existente, pero bueno, estas tienen Windows básicamente, y pues tienes ahí tu Steam y juegas. Es algo que hemos visto en los últimos años que se ha lanzado mucho. Steam Deck es la que mejor ha funcionado, obviamente pues por precio, porque Valve puede tirar por pérdidas, cosa que el resto no pueden, ya lo amortiza con la tienda. Nosotros la encuesta que lanzamos en Telegram fue, a partir de esta consola, pues bueno, ¿no? Fue decir, pues mira, este tipo de máquinas son una opción más para jugar, que pues se hará su hueco en el mercado y que será una opción más entre las muchas que hay. Que ha sido la opción que ha ganado con un 70% de los votos. Luego teníamos que es un nuevo sector alternativo al PC clásico, que es más económico y más eficiente y con un gran potencial en comparación con el PC, que ha tenido un 20% de los votos, y finalmente solo un 10% de los votos para la opción de que simplemente es una moda, una burbuja a la que ahora se quiere subir todo el mundo, pero que es algo demasiado de nicho como para hacer relevante. Entonces, chicos, yo ahora voy a dar mi opinión de este tipo de máquinas. Vosotros, ¿cómo veis? Esto es lo que has dicho nuestra encuesta en Telegram, pero quiero saber vuestra opinión, por ejemplo, con Ricky, que es un consolero declarado. Porque hay muchos. Una de las discusiones que teníamos en el grupo de Telegram, ¿no? Gente de PC decían, bueno, pero es que esto es como una consola, esto es más como una consola que como un PC. Yo creo que Ricky, tú no lo ves para nada como una consola. Yo te lo comenté antes fuera de micro y bueno, estaba un poco desconectado, ni siquiera sabía que iban a sacar más y no sé ni cuántas han sacado. O sea, yo vi la Steam Deck, miro un poquito y bueno, puede ser interesante, sí, vale, pero no me aporta nada a lo que yo ya tengo. Es decir, es un PC que sí que le sirve de portátil, vale, guay, pero no me supone ningún valor añadido a lo que yo ya tengo, a lo que me ofrece, por ejemplo, Microsoft, Sony o incluso Nintendo. Entonces, claro, si encima luego hay limitaciones técnicas, como es el tema de la batería en el Steam Deck, que creo que te dura 2 horas y ve con Dios, para parecer una Game Gear, o sea que tiene que estar enganchada a la corriente, no sé qué ventajas le trae eso, hombre. Tú me dijiste, no sé qué compañía la va a sacar más tocha todavía que la Steam Deck. Vale, perfecto, pero eso tiene Epson, era. Asus. Mira, Epson, digo, lo de la, las impresoras. Sí. Impresoras, soy un crack. Qué viejo eres, macho. Oh, chaval. IBM es lo mejor que había en ese momento. ¿Sabes? Las gráficas ATI, ojo con las ATI. Venga. Y la Buru. Y nada, y te comento eso. Entonces, para mí, sí, porque te iba comentando que sí, la vas a sacar más grande que la Steam Deck, obviamente tienes que tener una batería más grande que la Steam Deck, porque si no, te va a valer para la misma mierda. Entonces, claro, yo, por lo menos como usuario de consola, a mí a nivel particular, esto no me aporta absolutamente nada, no me voy a gastar el dinero que me piden, y mucho menos voy a gastar mi dinero en juegos para esto. Yo creo que para mi gusto llegan tarde, ¿vale? Y ahora mismo yo tengo muchas opciones de suscripciones y demás historias que llenan básicamente todo lo que a mí necesito como usuario, y no necesito poner otro cacharro más en mi casa que no voy a usar y que no merece la pena. Ya para coger polvo ya tengo la Switch. Alexis, ¿qué opinas tú de estas máquinas? Bueno, espera, antes un segundo, comentario simplemente. Soy de Mónica en el chat, nos dice que... A ver, pero ¿de dónde está el mensaje aquí? Que él está. Que él opina también que es una moda. Y que él. Pero que él está muy contento con su Steam Deck. Yo ahora voy a dar una chapa. Voy a tratar de que no sea una chapa como la del canal de Telegram, que fue un poco más. Oh, sí, qué mierda. Que sea igual de la. Te voy a interrumpir a ver, por el medio, ya está, para matizar cosas. Sí. Para que no sea muy monótono. Para que parezca un podcast. Claro, que al final la gente no se duerma, que pueden estar conduciendo y demás, y el accidente puede ser catastrófico. A ver, por un lado, yo no creo que. A ver, que todas las empresas queriendo saltar el carro este, de sacar consolas portátiles, sí es una moda pasajera, sí es algo que va así como viene, se va a ir, porque no están, digamos, atendiendo un tema de fondo, de qué es lo que hace distintivo a la Switch, las que, las que empezaron a hacerlo tratando de tirarse la Switch, y ahora la gran moda esta de sacarlas, que sean PC, que es lo que hace distintivo la Steam Deck. La Steam Deck no es un PC en miniatura. La Steam Deck es, como decía, son más de 10 años de Steam trabajando con equipos de desarrollo de Debian en su momento, ahora con gente que se encarga de hacer desarrollo y optimizaciones en Arch Linux. Una década, una puta década trabajando para tratar de llegar a ese objetivo de no depender de Windows para poder jugar. Está, porque esa es una limitante. Hace cerca de 8 años o por ahí, Steam quiso sacar una consola. Está, lo hizo para la putísima mierda, porque al final le cedió el nombre a los fabricantes hicieron cualquier cosa, nunca se cerró una idea y fue un fracaso absoluto, que se llamaban Steam algo, Steam Play, no sé. Eran unas putas consolas que para correr Steam. Eran una porquería, porque al final eran fabricantes y los precios teóricos que iban a tener no los tenía y demás. Esta vez se hizo cargo de todo y es eso, pero llevado con portabilidad. Es tener acceso a la biblioteca Steam, que es de, a ver, que si sumamos todo el catálogo de todas las empresas de videojuegos, más todo el catálogo de móviles, siguen sin estar cerca del catálogo de Steam, las cosas son, que hay muchísima mierda, pero es que está todo ahí, está prácticamente todo ahí. Entonces, tener un acceso, que habrá gente que no, digamos, por el caso de Ricky, a lo mejor en Steam tiene algún coso que hayan regalado y has dicho, ah, cierto, me hice una cuenta de Steam y me lo dieron por algo, y no tendrá más nada. Yo en Steam tengo 800 juegos o algo así, entonces automáticamente, simplemente con comprar ese cacharro, es tener acceso a un catálogo muy importante, un catálogo muy, muy grande, de los cuales muchos juegos solo los tengo ahí, de los cuales la consola a nivel hardware presenta alguna facilidad, que no son la quinta maravilla. El trackpad óptico, no lo vamos a comparar con el control óptico de la Play 5, por ejemplo, pero sí que permite tener la mejor simulación que hay en un mando de lo que es un puntero. Está, por lo cual, hacer que los juegos que sean shooter o que sean de estrategia o que agradezcan más esa velocidad del ratón, si bien nunca va a ser igual, pero está un poco más cerca que estar moviendo un analógico y depender de los tiempos del mismo analógico y la forma de moverse el analógico. Lo del control es cierto, pero solo quería matizarte el tema del software. Sí, es impresionante lo que ha hecho Valve para meter ese sistema operativo que parece una consola, porque tú lo enciendes y está todo muy simplificado, pero si tú quieres, pues, tener más profundidad, todo basado en Linux y hacer que los juegos funcionen en Linux, que era un reto. Ahora bien, no quita que si tú quieres le metes Windows y tienes un PC. Claro. Quiero decir que al final en eso se equipara a las otras. Claro, y la filosofía de Valve es, nosotros no hacemos cosas cerradas, digamos. Esto es un PC. Lo quieren usar así, lo quieren formatear, lo que sea, esto no se briquea, esto no tiene ningún control de seguridad, esto no hay que hacerle ningún jailbreak, no hay que hacer nada, es un puto PC. Vayan, formátenlo. Obviamente, ahí vas a pasar a jugar, a competir con hardware de igual. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy por hoy no compiten, digamos. Si tenemos cualquiera esta, de la Yaneo, de la de Asus, de la de, creo que LG quería sacar una también, no sé bien qué mierda. Cualquier de estos aparatos que pongamos, que tenga las mismas prestaciones teóricas, los mismos números de teraflops o de lo que puta sea, digamos, que lo que arranca medir en megahertz, de lo que sea, lo ponemos lado a lado, la Steam Deck va a ganar apabullantemente en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque está optimizado para eso. Hay un montón de estudios, un montón de desarrolladores optimizando para ese producto. Está la misma gente de Steam desarrollando cosas como el motor de Proton y demás, que está optimizado para esto, para que el juego te venga con los presets, para que vaya ideal, para que tenga los parches, para que vaya ideal. Y el resto es simplemente como un PC con prestaciones limitadas. Está, es un PC que tiene más limitaciones de hardware que lo que puede tener cualquier torre hoy en día. Entonces, eso es una de las diferencias. Entonces, la empresa que hay detrás está el hecho de que no te van a hacer la Xiaomi sacándote 22 buques insignia por año, como te pueden hacer cualquiera de estas otras por chinas. Mes, por mes. Claro, claro, por mes, estoy exagerando. 22 por año igual sería un año flojo de Xiaomi. Entonces, en la que hay una fragmentación imposible, en la que ningún desarrollador ni estudio se va a poner a optimizar para semejante cantidad de mierda que hay dando vuelta, pero si ven que el líder es uno que va a mantener el mismo hardware, a ver, que salió con tres modelos, que ninguno de los tres modelos tiene un FPS más que el otro, porque cambian en pantalla, cambian en almacenamiento. Puede cambiar el tiempo de carga, pero el rendimiento va a ser el mismo. Exactamente, exactamente, el rendimiento va a ser exactamente el mismo. Fíjate, hay una cosa que ahora que has comentado, ¿no? Que están desarrollando optimizado para el hardware de Steam Deck. Para mí, porque Valve lo que decía, ¿no? O sea, están haciendo un PC portátil. Para mí esto ya es la prueba de que hoy en día consolas y PC son prácticamente lo mismo. Claro. Fíjate, la Steam Deck tiene una APU. O sea, es lo mismo que una consola. Tiene la RAM, misma marca o la misma compañía que hace la APU tiene de todas la disposición de la RAM que está soldada en la placa base alrededor de la APU es la misma que una consola. Se está desarrollando de forma optimizada como para se hace para el hardware de una consola. Lo único es que no lleva un sistema operativo súper cerrado como una consola, pero es una consola. O sea, las consolas principales, la Play 3 y la Xbox 360 fueron las últimas. Y exacto. Xbox, más o menos, fueron consolas con el concepto más tradicional. Play 4 y Xbox One ya son arquitectura de PC. Total. ¿Y qué estamos viendo las consolas hoy en día? Que te están dejando poner settings gráficos, que si quita el ray tracing, que si pone el ray tracing con el Resident Evil 4 Remake, que si modo rendimiento, que si modo no sé qué. O sea, y cada vez les pueden poner más ajustes. O sea, estamos viendo. Sí, pero esos ajustes ready son, yo creo que muy simples. O juegas a 60 y bajas la resolución, o te metes 4K a 30. Ya está. Pero eso es algo que antes era impensable. Pero eso es algo que antes era impensable. Quiero decir, que se están acercando las posiciones. Pero eso se hace, a ver, eso yo creo que lo hacen las consolas por tema de marketing. Hemos vendido tanto 60 FPS, 4K, 60 FPS, que al final yo te los ofrezco por separado, eso sí. Haciendo ese pequeño paréntesis, yo también creo que es una cuestión de preferencia. Hay gente que realmente puede notar la resolución o que puede notar el ray tracing, que es algo que yo no me doy cuenta, o me importa una reverenda mierda que tenga o no tenga ray tracing, pero sí valoro mucho que los FPS sean constantes, ni siquiera que algo vaya a 120 FPS, ¿no? Que sean constantes. Si tienen que ser 50, que sean 50, pero que sean constantes. Y el Ratchet es un claro ejemplo que lo pongo con el ray tracing, lo pongo sin el ray tracing y lo único que hace es irme peor. Entonces, está esa opción, por lo menos, digamos, que antes no estaba. Y la gente que tenga la capacidad visual de notar ese ray tracing, que lo disfrute y que se haga los pajotes mirando al puto juego que es maravilloso. Creo que no he dejado un solo programa porque he pasado sin tirar algo del Ratchet & Clank. Ni tirar mierda al ray tracing. Pero hay una reflexión que me parece muy interesante. Por ejemplo, soy de Mónica en el chat que nos comenta, le estaba preguntando, ¿no? Y me dice que él está muy contento con su Steam Deck, que la ha usado con juegos pesados. Hay que tener en cuenta que la Steam Deck, por muy potente que sea, tiene limitaciones, y cuando tú juegas a cosas pesadas no te va a ir a más de 60 FPS. De hecho, la pantalla no tiene más de 60 FPS, y vas a tener que poner los gráficos en medio, con resolución 720, porque es como está pensada la máquina para que pueda mover juegos pesados en portátil. Y a mí lo que me resulta de esto curioso es que ahora, de repente, que estamos en la época que estás comentando de ray tracing, 120 FPS, 240, ahora de repente la gente está diciendo, no, oye, es que estas máquinas están bien. Y digo, a ver, ¿os aclaráis, peceros? O sea, ¿no estáis diciendo que queréis ray tracing, gráficos en ultra, y ahora os sacan una nueva cosa con unas especificaciones que diríais que son de mierda? Ah, no, pero en la pantalla pequeña en portátil se juega y se disfruta. Claro, no me toques los huevos, pues es que en PC no te hace falta tanto. Entonces, me sorprende un poquito la dicotomía. Es que si vas a ese nivel de precio, un PC que te cueste... ¿cuánto cuesta la más? No vamos a la más económica porque tiene el almacenamiento 600, de tierra la, y demás. La Steam Deck más cara son 600. La más cara son 600 euros. 600 y poco, sí. No te montas nada. No te montas nada por 700. Vamos por 700, le regalemos 100 más. Por 700, algo, suponiendo que ya tenés la pantalla, que ya tenés el mando, que ya todo el resto que necesitas para jugar, que te viene en ese paquetito, que ya lo tenés de por tu cuenta. Por 700. Sí, se puede jugar, pero hay que ver cuántos juegos realmente lo vas a llevar a, a 60 FPS. Y esto sí es cierto. La pantalla es una pantalla con la resolución de la Switch. Creo que son 1280x800 o por 720. Es una resolución HD. La pantalla creo que tiene el mismo tamaño porque son 7 pulgadas. Sí, pues, muy similar. Y los marcos gordos. Muy parecida. Este es más aparatosa, por lo cual ocupa más, está más, digamos, más grandota que una Switch, pero a nivel pantalla es lo mismo. Entonces, más o menos como se vea, en una Switch normal, no en la OLED, se va a ver. Entonces, al final, a lo que voy es eso, digamos. Producto que va a triunfar, a ver si ya está triunfando. Creo que 1,000,000 de copias para algo que siempre fue súper de nicho, yo creo que sí, de copias, de unidades. Creo que si juntamos todas las que haya vendido Ayaneo en todos sus modelos cuando era prácticamente el líder del mercado, no debe llegar a ese número ni de broma. Entonces, yo repito, lo del resto de las compañías lo veo como una moda pasajera o como un me quiero subir al tren, a este le está yendo bien, yo puedo hacer lo mismo, y no es lo mismo, porque no todas pueden, como decía Rudy al principio, no todas pueden ir a pérdida o a márgenes marginales, o sea, hasta una ganancia marginal, como posiblemente esté yendo Valve vendiendo este dispositivo. Y si es que están a ganancias, que esas otras, estás dando por supuesto que están a ganancias cuando los mismos van a pérdidas, pero ¿por qué? Porque atraerán a lo mejor a nuevos consumidores, porque a lo mejor ya no tienen los de PC, o algunos que son de PC que lo quieren, y atraerán a nuevos consumidores que te van a comprar juegos en Steam que antes no. Claro, hacían. Exactamente. La estrategia es la misma que la consola. La serie es... La puta serie S, que es una consola que pierde dinero Microsoft por cada consola que vende. Pierde más por la serie S que con la X, que lo habían dicho. Claro. Pero ¿qué pasa? Te engancha el Game Pass para el resto de tu vida. Entonces, sí, bueno, me lo va a terminar pagando, esa diferencia me lo va a terminar pagando con el Game Pass. Y cuando se caliente con el FIFA, me va a comprar el FIFA. Y cuando se caliente con el Duty, me va a comprar el Duty. Y ese dinero, amor. Steam lo mismo. Se le puede poner cualquiera, se puede agarrar y así como viene la consola, sacarle toda la mierda y ponerle Epic. Y tenerla para jugar a los juegos de Epic, pura y exclusivamente. Y entonces Valve le... Pero no como Valve tiene una posición de mercado dominante. Claro, ¿quién se va a poder ponerse eso? La posición que tiene es dominante, ya te viene todo optimizado para su plataforma, para que los juegos corran en su plataforma y que quizá el mismo título te va a funcionar si lo tienes con Steam OS y lo tienes en Steam, te va a funcionar un Elden Ring, a lo mejor, que como funciona, creo que son 40 FPS, que no son 60, sí, bueno. Bueno, lo puedes poner a 60 ajustándolo más, que es lo que al final es un PC y te ajusta. Igual, claro. Te pegará un tirón y demás, pero supuestamente va fluido entre 30 y 40, va sin ninguna caída de frame. El puto Elden Ring, y seguramente si formateamos ese mismo dispositivo, le instalamos Windows y le ponemos la Epic y ponemos el Elden Ring en Epic, que no sé si está, supongamos que sí, te puedo asegurar que no va a tener un rendimiento ni parecido. Entonces, casi que ni necesitan bloquearte que solamente puedas acceder a su tienda porque saben que vas a acceder a su tienda. Entonces, ¿qué si no va a llegar? No todas pueden hacer eso porque el resto no tienen tiendas, digamos, no tiene sentido que lo vean como una estrategia por ese lado. No van a tener optimización, les va a salir más caro poder generar, porque van a tener que hacer un hardware mucho más potente para que valga la pena. Entonces, no, la verdad es que no lo veo. Lo veo como una moda pasajera para muchos, pero a Steam Deck sí que le veo futuro. Y creo que es algo que se puede crear. Vamos. Pues listo, yo creo que con esto podemos cerrar. Simplemente, pues eso, comentar que creo que estamos más o menos de acuerdo. Yo creo que estas plataformas, sobre todo la Steam Deck, son una opción muy también interesante porque al final reducen el precio en comparación con un PC y son una vía de acceso para quien quiera jugar en Steam, Epic o quien sea, de una forma más económica de lo que es montándote un PC, porque hoy en día montar un PC se ha vuelto extremadamente caro. Así que, bueno, yo creo que vamos a seguir viéndolas y que pueden ser interesantes. Nada, Ricky, muchas gracias por estar por aquí. Nos vemos y ya me das cuando te pillas tú la Steam Deck. Mira, me acabo de comprar una Nevai ahora mismo, lo que estaba hablando el señor Crono, así que ya te daré la review y el unboxing la semana que viene. Señor Cronos, te despido, pero antes, sé que ahora no tienes acceso al chat, así que como siempre, lo haces tú, que te digo que lo hagas, simplemente voy a despedir a Soy de Mori, que nos ha acompañado esta noche, y que bueno, nos está explicando sus experiencias con su Steam Deck, que está muy contento con ella, que le ha metido caña, que nos comenta que se compró la barata, y solo se gastó 83 euros en un tera de memoria, que se la cambió y listo. O sea, que quien esté interesado que sepa que no tienes que gastarte los 600 y pico para tener el tera, sino que la memoria la puedes pillar tú aparte. Así que nada, soy Demonic, muchas gracias por haber estado aquí. Y ahora sí, Alexis, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Pues nada, me despido, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.